junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, con pecho los terrenos argentinos, vendemos los terrenos y el amor. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, la versión online, la que estamos haciendo a partir del mes pasado. Tiempo Nacional va de lunes a viernes de 17 a 19. Y es el programa que es la voz de los que no tienen voz, como habitualmente decíamos y rezaba el eslogan que transitó Tiempo Nacional por diferentes radios, la última Radio Belgrano. Es el programa de Rubén Giovannini. No contábamos con la presencia de Rubén Giovannini. Ayer le decíamos a la audiencia que tuvo el fallecimiento de un familiar muy cercano, así que no estaba en Buenos Aires Rubén Giovannini, y se va a reintegrar seguramente el día lunes y trataremos de reemplazarlo.